carta suicida de Kurt Cobain, localizada al lado de su cadáver el 8 de abril de 1994. Yo no sé dónde se encuentran ustedes, pero la tarde en la que estamos grabando esta emisión de Testigos del Crimen, el clima es frío, llueve constantemente. Guadalupe Gutiérrez, que está aquí a mi lado, viene como un osito de peluche. ¿Cómo estás, Lupita, por cierto? Pues la verdad, muy bien, mi querido Roberto Coria. Pues también le agradecemos a nuestro muy forrado Abel Cobos, quien está al otro lado del cristal. Paulina Villavicencio se encuentra vestida de pingüino en la otra habitación, está en este momento en Twitter. Gracias, Paulina. Les recordamos que tenemos vías de comunicación. Primeramente, un correo de voz 01800-087-2423 para toda la República Mexicana. Por favor, llámenos. Claro que sí, porque aunque no lo crean, esos correos de voz se pueden subir y ustedes se pueden escuchar en alguna de las intervenciones y de los programas que se den en lugar de algún anuncio o junto con un anuncio. También ahí puede estar su voz. También nos pueden dejar su comentario en www.testigosdelcrimen.com. También pueden enviarnos un correo electrónico a testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. O bien, también nos pueden ya seguir por Facebook. Así es. En la dirección de www.facebook.com/testigosdelcrimen. Y ahí podemos, en esta página, contactarnos, platicar, dejan su comentario. Yo he de confesar que en la última semana no he entrado mucho, pero espero recontactarme. La verdad es que de repente las ocupaciones no dejan mucho tiempo libre para la computadora, pero estamos ahí junto con otra vía también que es más de actualidad que nada. El Twitter, www.twitter.com/testigoscrimen. Yo en lo personal no he entrado a Twitter, como tú dices, tantas ocupaciones, tan poco tiempo. También les pedimos que voten por nosotros, que nos escuchen a través de iTunes. Ponemos a su servicio este recurso. Y tenemos muchísimos correos, Guadalupe. La verdad es que no hemos, les hemos contestado por los diferentes medios de que disponemos, pero no los hemos comentado en estos micrófonos. Pues sí, fíjate que nos escribe Omar nuevamente y hace como que una pequeña aclaración. Dice, no es necesario que la digan al aire. Sin embargo, yo creo que sí. Dice que él fue el quien le recomendó a su amiga Carmen el podcast y no al revés como lo dijimos o como yo malentendí en algún momento. Y que basta con que lo saludemos. Bueno, pues a Omar y a Carmen le mandamos muchos saludos. Gracias por escucharnos. Por favor, síganos recomendando con amigos de amigos y amigos, etcétera, etcétera, ¿no? Y también, bueno, Cuthberto Enríquez nos comenta, fíjate, algo muy interesante acerca de la pregunta que hizo otro podescucha acerca de que si existía la remota posibilidad de algún tipo de asesino serial cavernícola. Él hace referencia a una momia de los Alpes llamada Otzi, en donde parece ser que con antropología forense se ha ido descubriendo que fue por múltiples golpes, violencia, etcétera, ¿no? Entonces se plantea no como un ritual, sino como un asesinato. Entonces quizá, bueno, no sabemos de más momias así, pero tenemos un caso de que parece ser que sí también se mataba no solamente por hambre o por territorio o por alguna otra cuestión, ¿no? Interesante, naturaleza humana. Sí, sí, sí. Carlos Conde nos hace una sugerencia, comenta que hay programas que a veces pueden dar para dos o tres programas por la cantidad de información y la profundización y poder analizar más. Bueno, pues vamos a ver qué casos pueden ser esto. Y también nos habla de unas figuras que se llaman Six Faces of Madness. Yo la verdad no las conozco, averiguaremos acerca de ellas. Dice que tienen mucha aceptación. Diego Domingo nos escribe desde Toledo, España, y bueno, también pide asesinos españoles, europeos y todo esto, ¿no? Ya hemos tocado algunos españoles. Sí, como el Zacatecas. Saludos hasta allá. Sí, Manuel Blanco Romasanta, por ejemplo, uno de ellos. Saludos hasta allá, hasta tierras ibéricas. Claro que sí. También Escroto de Dulce. Oh, presumido. Bueno, no sabemos qué cualidades, ¿verdad? Nos felicita y nos sugiere a Trinidad Ruiz la Tamalera o asesinos que guisan a sus víctimas. Uh-huh. A Trinidad ya le hemos comentado, la insertamos en alguno de nuestros podcasts del inicio, Pero se me hace muy buena sugerencia, ¿no? Así es. Y también Juan Manuel Servín, quien es escritor y periodista de Nota Roja, dice que le gusta bastante nuestro podcast, que lo sigue y que él tiene un blog. Nos deja su link dentro de las páginas y de los comentarios de Testigos del Crimen. Lo pondremos también para que aquellos que les llame la atención, bueno, pues lo puedan jalar, ¿no? Y Búho, que nos saluda y nos manda a felicitar, así como Alonso de Monterrey, que le gustó mucho el programa de Santoy, de Diego Santoy, y Totovsky también. Muchas gracias a todos ustedes. Vamos a continuar en la siguiente emisión leyendo algunos de los mensajes que nos han enviado y vamos a entrar en materia, querida Guadalupe. Todos de alguna manera sentimos cierta fascinación por las muertes de los personajes famosos. Digo, Testigos del Crimen analizó desde perspectivas muy interesantes el muy reciente homicidio de Michael Jackson. Digo homicidio porque ya ha quedado más que establecido que se trató de un homicidio. Ya sobre el desenlace legal que va a tener la historia, pues nos reservamos platicar sobre ello en su momento. Pero somos como que, no sé, muy afectos a desconfiar de las versiones oficiales. Digo, la muerte de Marilyn Monroe ha despertado más de una sospecha. La muerte de Elvis Presley, o sea, vaya, ha sido enormemente fascinante aquí en México. A que sigue vivo, ¿no? Por sí, cierto, hay muchas... de ver en el norte con Michael Jackson. Sí, seguramente, y con Martin Luther King y con Jimmy Hoffa, no sé. Todos ya, ellos. Ya saludos a todos ellos. Pero el punto es que como sociedad pareciera que uno de nuestros deportes favoritos es formular teorías de conspiración. Ya hay una incredulidad palpable hacia cualquier opinión, hacia cualquier consejo que nos den las autoridades. Hace un año vivimos la famosa influenza HLMN. Bueno, lo digo como sarcasmo hacia cierto personaje que se trabó al decir el nombre del padecimiento. Pero la gente en general desconfía, duda que hubiera ocurrido realmente una epidemia de este tamaño. Pero bueno, eso no lo podemos saber. Yo no sé porque yo no soy médico. Yo no viví directamente experiencias constatando la presencia de estos síntomas en muchas personas, solamente de lo que me enteré a través de los medios de comunicación, como muchos de ustedes. Sí, y bueno, yo creo que también además de el escepticismo que se despierta, la sospecha, etcétera, viene también la parte de negación por el tipo de personajes que es. En este caso, digo, ya mencionaste a varios, pero en este caso vamos a hablar del famosísimo Kurt Cobain. Exacto. Que ha sido ícono de leyenda, de representación, se considera como el último emblema del rock y de todas estas cuestiones. Entonces, que alguien de repente fallezca en un ambiente y en situaciones tan dudosas llama demasiado la atención. Así es, y obviamente esto lo hacemos por sugerencia de nuestros amigos de Facebook, concretamente de Efren Espinosa. Él nos sugirió que habláramos acerca de este personaje. Se desconfía en general del suicidio. Siempre que alguien dice la palabra suicidio, como tú dices, hay una suerte de negación. Nos negamos a aceptar que una persona se quite la vida, que tome la decisión más fatal. Ya en su momento platicamos acerca de Heath Ledger, el famoso Guasón. Discutimos mucho acerca de por qué técnicamente hablando se trata de un suicidio. Pero hay muchos signos. Recientemente en mi trabajo en la Fiscalía Tlalpan vi un caso que verdaderamente me estremeció. Una chica de 20 años que tomó la elección de quitarse la vida. En la carta ante mortem, comúnmente conocido como recado post, ya vamos a platicar de ello, ella dice: esta es la solución valiente del cobarde. Es completamente estremecedor y como tal, pues nos cuesta mucho asimilar que una persona tome pues este camino. Sí, y sobre todo hablando de alguien tan joven, ¿no? Dices que tenía 20 años. Personas, digo, ella no era famosa, ¿verdad? Quizá era importante para muchos quien la conocían, quien estaba ahí. Kurt Cobain con la idea del suicidio y otros tantos. Creo que aquí yo creo que siempre surge la pregunta de, bueno, ¿qué habrá estado pasando? Y es que sufría mucho. No, yo me voy más a un índole psicológica. La cuestión de qué necesidad tenía de liberarse del sufrimiento que estaba llevando en ese momento a la persona. Así es. ¿Qué historia hay atrás de cada suicidio? Porque no todos son iguales. Claro. Hay que vamos a hablar más adelante de esto, de los suicidios por causas psicóticas, suicidios por amor, ¿no? Suicidios en estado de ebriedad o de adicción pues, muy alta, ¿no? Y que no saben lo que hacen y bolas, se terminan matando, ¿no? Sí. Pero a fin de cuentas, dice, ay, es que eso es un accidente. Ante los ojos de la sociedad, sí, pero ante algo de motivación psicológica sería un suicidio. Así es. Vamos a analizar los hechos, Lupita. El 8 de abril de 1994, es descubierto entonces el cadáver de Kurt Donald Cobain, tenía 27 años de edad. ¿Quién era él? Era un músico, diría yo, en el pináculo de su carrera. Tú dijiste que era el estandarte, el emblema, yo diría de toda una generación, no solamente de movimiento, sí, claro. Tenía una fama completamente inusitada, de la llamada corriente grunge, del sí. rock, muy representativo de los años 90. Esto ocurre en su hogar en Lake Washington, en Seattle, en Washington. Es descubierto por Gary Smith. Él era un empleado que iba a instalar alumbrado de seguridad en el domicilio. Al ingresar al lugar, Smith vio que Cobain estaba tendido en el suelo, en decúbito dorsal, en una habitación que estaba en la parte superior de la cochera. Cerca de él había una nota, un recado ante mortem, escrito con una pluma, y en el pecho de Cobain yacía una escopeta. Tenía Cobain una herida notable en la cabeza, había proyección violenta de sangre en el techo, había fragmentos de hueso, había pelos, había material encefálico. En su cadáver había punciones recientes en la cara anterior de ambos brazos, todos ellos congruentes con su adicción a la heroína. Y en su reproductor sonaba el álbum Automatic for the People, de R.E.M., el grupo del que ya hemos puesto alguna canción en algún momento. No es gratuito que la carta que escribió antes de morir y que escuchamos al inicio de este programa tenga de fondo la canción Everybody Hurts de R.E.M. No crean que se equivocó Abel Cobos, ni mucho menos que nos equivocamos nosotros. Las autoridades acudieron al lugar, investigaron todos los indicios para descartar maniobras homicidas. El certificado de muerte de Cobain manifestó como causa del deceso una herida perforante por escopeta en la cabeza y calificó el hecho como un suicidio. Y esto, bueno, se regó literal como pólvora en uh-huh. todos los medios, que no daban crédito que alguien con el nivel de fama, de popularidad, de éxito, de muchas otras cosas en el mundo que estaba sucediendo, casi recién padre, en fin, ¿no? O sea, pequeñita, estaba muy pequeña, literal. Decía, no, es que esto no puede ser. Una persona que aparentemente tenía un proyecto de vida. Sí, alguien que disfrutaba lo que hacía, porque yo creo que una de las cosas que caracterizan a Cobain es el corazón que ponía en las composiciones que hacía, en la música, en el escenario. Sin embargo, aquí había, yo creo que dos niveles de Cobain. Había, si uno revisa o escucha o medio escucha algunas de las letras, son canciones sumamente depresivas, dolorosas, sí. De esas hasta para rasgarte las ropas uh-huh. y ponerte a llorar toda la tarde. Creo que entrarían en esa categoría, ¿no? Canciones muy, muy dolorosas. Y es que en la superficie, tú dijiste hace rato, vemos una cara de una persona. Yo estoy viendo del otro lado del vidrio a Abel Cobos. Él está sonriente en su teclado, haciendo maniobras y malabares. Pero yo no sé qué esté pasando por su cabeza. Yo no sé cuál sea su situación en la casa. Digo, yo llego aquí a grabar y lo veo todo feliz, entusiasta, apasionado. Pero no sabemos qué ocurre en su entorno. Eso quiere decir que, digo, no digo porque te quiera suicidar, querido Abel. Pero no sabemos qué ocurre muchas veces ni siquiera al interior de nuestra propia familia. Podemos encontrar signos de que una persona puede tener el riesgo de tomar una decisión fatal, pero a veces estos pasan desapercibidos por nuestra propia problemática, por las cosas que vivimos en nuestro diario quehacer y sí. No advertimos muchas veces lo que está sucediendo, este tipo de advertencias. Sí, y a veces dicen, no, es que son cuestiones muy sutiles. A veces son muy sutiles y en otras ocasiones son muy escandalosas, ¿no? Muy notables. Y aquí lo que vamos a ver es el escándalo que creo que hasta el día de hoy, en 2010, que se acerca, por cierto, el cumpleaños de Kurt Cobain. Sí. Bueno, pues el certificado queda de muerte como herida perforante de escopeta en la cabeza, ¿sí? Como causa del deceso. O sea, no hay duda de que el cráneo se le abrió, se le partió, y se calificó el hecho como un suicidio. Exacto. Bueno, en función de todo esto, porque él fue encontrado hasta el 8 de abril, que entra este señor Smith, y lo ven y todo, dicen que queda certificado que murió por el 5 de abril. Sí, por los signos tanatológicos, por toda la descomposición, por diferentes circunstancias se determina que murió mucho antes de su hallazgo. Sí, y aquí también llama la atención una de las cuestiones. ¿Nadie se puso a buscarlo? ¿Nadie llamó a la policía? Sí, una persona de esta notoriedad es imposible que desapareciera. Claro. Pero bueno, la conmoción mediática, tú la mencionaste, no se hizo esperar. Ya de por sí Cobain era pues centro de atención de los publicistas, de los medios de comunicación, etcétera. Y obviamente muchas personas desconfiaron inmediatamente del dictamen oficial. Por ejemplo, muchas personas formaron teorías sustentadas en la incredulidad. Por ejemplo, Richard Grant, un investigador privado contratado por Courtney Love. Ahorita iremos, ustedes saben quién es ella, pero vamos a especificarlo. Ella lo contrató para encontrar a Cobain tras su fuga del centro de desintoxicación. También ahorita platicaremos de eso. Grant se sustenta en cuestionar su capacidad para accionar un arma de fuego por el grado de intoxicación que tenía. Él cuestiona la autenticidad del recado ante mortem y de la ausencia de huellas dactilares que vincularan a Cobain con indicios clave, como puede ser la propia escopeta. Se sustenta en la percepción de la abogada de Cobain, Rosemary Carroll. Ella dijo en muchos medios que a ella nunca le pareció que fuera suicida. Digo, pocas personas muestran este tipo de perfil. Él piensa y por ello sustenta que se trató de un homicidio. Él ha presentado su teoría en diferentes medios, pero ha sido desacreditado por expertos. Vaya, no hay ningún indicio que permita dudar siquiera de la causa de muerte como suicidio. Sí, aquí entran muchas de las cosas que lo van enredando cada vez más. Courtney Love contrata a este detective. Hace un rato preguntaba, bueno, ¿y qué nadie lo buscó? Se supone que Courtney sí lo empezó a buscar cuando se fuga de la clínica, pero no dan con él, ¿no? Sí. O sea, esto llama la atención. Lo ligan todas estas cuestiones y están haciendo parecer que la escena del crimen no fue revisada a minuciosidad. Hay teorías, o más bien ellos plantean, que no se hizo una revisión minuciosa acerca de toda la escena, que no se encontraron huellas en la carta, que no se encontraron huellas en la escopeta, que no se buscaron, muchas de estas cosas. De esto del grado de toxicidad que decías, se supone que traía 3 cargas arriba de lo normal, que bueno, nunca con las drogas hay algo normal, ¿verdad? Pero que era demasiado, demasiado paralizante, ¿no? Por ejemplo, el cineasta Nick Bromfield clama que un músico fue contratado por Courtney Love y que le dio $50,000 para asesinar a Cobain. Obviamente, la confesión de este hombre, al que le apodan el Duche o el Duque, ha quedado completamente sin sustento, no está fundamentada. Las autoridades han desmentido sucesivamente y continuamente a todas las personas que han clamado que se trata de un homicidio, y ellos califican a Grant y a Bromfield como oportunistas, cosa que no es extraña en casos que involucran a celebridades. Y esto, bueno, se sigue multiplicando cada vez más. Pero vamos a profundizar un poco más. Estos son los hechos. Encuentran a este famoso cantante con un disparo en la cabeza, una breve nota póstuma, que bueno, la hizo antes, obviamente, ¿verdad? En donde se da todo una conmoción mediática, una conmoción en el mundo de la música, en donde empieza a ser leyenda y en donde llaman que entra al famoso Club 27. Que es el Club 27, aquellos grandes cantantes que han fallecido a la edad de 27 años. ¿Quieren saber más al respecto? ¿Qué les parece si se los platicamos al regresar de una pausa? I'm so happy, 'cause today found my friends in my head. I'm so ugly, that's okay, 'cause so are you. Look on me, Sunday morning is every day. If in a daze, 'cause I found God. Diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Lo mejor del diseño y las artes gráficas lo encuentra solo en CMYK, un podcast de Frecuencia Cero. La vida vista desde el fascinante mundo de los colores. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. I'm so happy 'cause today I found my friends in my head. I'm so ugly, that's okay, 'cause so are you. Broken is Sunday morning, it's every day for all I care. And I'm not scared, light my candles in a daze, 'cause I found God. Yeah, yeah, yeah, yeah. Estamos aquí de regreso y bueno, muy animados con toda esta música muy intensa, la verdad, de Nirvana y Kurt Cobain. Y bueno, aquí tenemos diferentes cuestiones. Tenemos, como en todo, estas dos partes, la criminalística y la parte psicológica. Dices, por algo llegó a este camino, por algo estaba ahí, algo estaba sucediendo con el torturado internamente de Kurt. Pero aquí, con tanta hipótesis y tanta cosa ya manoseada acerca de lo criminalístico, tenemos obviamente varias cuestiones. Una de ellas tiene que ver con la preservación. ¿Qué pasa y qué sucede aquí, Roberto? Pues ya hemos platicado acerca de preservación. Es la primera norma que debe seguirse, que debe observarse en la investigación de un hecho violento. No abundaremos en el hecho, también en establecer si se trató de un lugar de hechos o de un lugar de hallazgo. Ya conocemos por la presencia de todos estos indicios que se trató de un lugar de hechos. Se verifica la presencia o la ausencia de indicios de acceso violento al lugar, no sé, chapas violentadas, que estuviera el vidrio roto, se descartó completamente. También se descartó la presencia de signos de lucha, defensa o forcejeo, es decir, la víctima no realizó estas maniobras antes de acontecerle la muerte, es decir, no hubo violencia en el lugar. Y hay que estudiar muchos aspectos. Yo diría que para calificar el hecho de suicidio se debe de cubrir todo un universo de estudios, de situaciones, para poder descartar una intención homicida en la investigación. Primeramente, los voy a mencionar como los voy recordando, el recado ante mortem, conocido vulgarmente como recado póstumo. Obviamente es terreno de la grafoscopía a estudiarlo. ¿Qué es la grafoscopía? Es la disciplina auxiliar de la criminalística que estudia la escritura o los grafismos de una persona con objeto de determinar mediante la observación si fue ejecutada o no por una persona o si se trata de una falsificación. Este es el primer punto que yo objetaría a la teoría de Richard Grant. Dice el protocolo internacional que un estudio de grafoscopía debe de realizarse en un documento original. No se puede hacer en una fotocopia como fue la que utilizó el señor Grant para realizar todas sus aseveraciones. Es decir, este documento original o problema nos permite observar características de orden escritural como el alineamiento básico, como el punto de ataque, como el rasgo de ataque, los puntos finales, el rasgo final, la angulosidad, los enlaces, la presión, porque todos ejercemos cierto grado de presión en el papel y obviamente lo hacemos dependiendo del estado en el que nos encontremos. Si yo estoy enojado, posiblemente mi firma la voy a hacer casi rasgando el papel. Si yo estoy tranquilo, lo voy a hacer sin ejercer tanto peso. Se estudia entonces la presión, la dirección, la inclinación de la escritura, se comprende el útil inscriptor, es decir, la pluma, cuál es el instrumento que se utilizó para escribir, se estudia el papel, se estudia su edad, esto obviamente es campo de la documentoscopía. Y obviamente hay que tener en cuenta que el proceso de escritura depende o varía según la edad del individuo, si está enfermo, si está bajo el efecto de alcohol o de drogas. Todo eso influye en nuestra escritura. Y aquí hay algo interesante. Muchas de estas características también se evalúan en la grafología. Y aquí hay una gran diferencia. Sí, porque hay que diferenciar. En el lenguaje común se usa indistintamente la grafología y la grafoscopía. Son dos cosas diferentes. La grafoscopía es, digamos que toda esta parte técnica para darle una autenticidad de que quien lo hizo, lo hizo. Si Roberto lo escribió, vamos a hacer todo lo posible por autentificar este documento y ver que de verdad Roberto lo haya escrito de su puño y letra. Así es. Haciendo comparativas, viendo todas estas características. Y la grafología, que muchos dicen, no, eso es una broma, eso no es ciencia, eso no sirve. No, pues no es cierto. O sea, no lo pongo a nivel de ciencia, o sea, de ciencia dura, digo, porque también hay que poner niveles. La grafología es el análisis a través de la escritura de las principales características de personalidad de sujeto, de la persona, del individuo. Uh-huh. Entonces, se toma en cuenta tamaño, trazo, presión, etcétera, pero desde otro ángulo muy diferente. Completamente. Grafoscopía va más hacia la parte técnica, nuevamente entraría en criminalística precisamente, sí. Y grafología pertenecería más a un análisis psicológico y pertenecería más a la criminología. Completamente de acuerdo. Para hacer esta diferenciación y complementación, porque a veces se pide tanto análisis grafoscópico como grafológico. Quienes quieran saber más acerca de grafoscopía, digo, hay muchos libros, pero uno de los más completos que yo conozco en tiempos recientes es el que escribió mi amigo Luis Guillermo Martínez Jiménez, que se llama Identificación por medio de la escritura. Es un gran libro, no porque yo le haya hecho el prólogo, pero vale muchísimo, muchísimo la pena. No, en efecto, es un muy buen libro y Luis Guillermo es una persona bastante, bastante profesional en esto, ¿no? De la grafoscopía. Saludos, Luigi. Vamos a seguir. El estudio médico legal obviamente comprende el estudio de las lesiones por arma de fuego en su modalidad de escopeta. Se estudia las características del orificio de entrada y obviamente se podrá determinar a la distancia en la que el arma se encontraba de la superficie corporal de la víctima. Yo no he encontrado certeza, Lupita, porque encuentro información contradictoria. Hay unas fuentes que dicen que Cobain se colocó la boca del cañón en la base del mentón. Hay otros que dicen que en la bóveda palatina. Digo, cualquiera de las dos son zonas selectivas de suicidio en el caso de escopeta. El médico forense estudia entonces esta lesión, concretamente en este caso el orificio de salida es más grande que el de entrada y determinará la distancia a la que se hizo el disparo, cuál fue la dirección que siguió el mismo y la naturaleza ante mortem de la lesión, es decir, el médico en función a las características que presente la lesión puede determinar si la víctima estaba viva antes de realizar el disparo o si alguien más lo efectuó, es decir, es una lesión post-mortem. Sí, y va haciendo todo un mapa. Exacto. Yo les recomiendo que lean el libro de Medicina Legal de Eduardo Vargas Alvarado, una obra básica, así como les recomiendo que lean el libro de Balística Forense de Luis Rafael Moreno. Digo, hay muchos libros de balística, pero la balística es una disciplina importantísima en una investigación de esta naturaleza. Hay armas de fuego de distintos tamaños. Se acostumbra a distinguirlas según su forma y según la longitud del cañón en armas cortas, que son pistolas, revólveres, comúnmente conocidos como armas de puño, y armas largas, fundamentalmente escopetas, fusiles, carabinas, ametralladoras, es decir, armas de hombro cuyo uso normalmente requieren el apoyo en el hombro y que poseen un cañón de más de 30 centímetros de largo. Las escopetas pueden ser de un solo cañón o de dos. En este caso, cuando son de dos cañones, están colocados uno al lado del otro, sea yuxtapuestos o superpuestos. Las escopetas pueden disparar proyectiles únicos o proyectiles múltiples, que son cartuchos que contienen municiones, perdigones, balines, postas, etc. Y pueden ser antiguos o modernos. El siguiente aspecto que hay que considerar es el estudio químico forense, concretamente en lo que atañe a la prueba de Harrison, que busca plomo y bario en las manos, en las zonas maculadas por la deflagración de gases del proyectil arma de fuego. Se estudia la absorción atómica, que es una prueba colorimétrica que detecta plomo, bario y antimonio. La prueba de Walker, que estudia las ropas para detectar derivados nitrados. Se contempla un rastreo hemático y una interpretación de indicios hemáticos para obviamente determinar que la sangre que se encontró proyectada violentamente en una superficie sea congruente con la sangre de la víctima. Se estudia, toxicológicamente hablando, la sangre de la persona para ver si se encontraba bajo efectos de alcohol o drogas. Por favor, lean el libro Química Forense de Marta Franco de Ambriz, publicado aquí en México por Editorial Porrúa. Y finalmente se estudia, pues vaya, por criminalística elemental, todos los indicios localizados en la escena. Hay que acordarnos de los principios de intercambio y de correspondencia. Pueden leer ustedes, para saber más sobre ello, los libros de, no sé, Rafael Moreno, los libros de Juventino Montiel. Bueno, todo en conjunto apoya la conclusión de un suicidio. Y bueno, obviamente después de un examen toxicológico, química forense, balística, el médico legal, lo de la carta, el recado póstumo, la preservación del lugar y todo este tipo de cuestiones, se llegó a la conclusión que era un suicidio. Así es. Hasta la fecha se siguen planteando, como ya dijimos, muchas hipótesis. Tú dices, ¿esta persona era de verdad un potencial suicida? ¿De verdad podía llegar a matarse? Su abogada dice que no, su esposa dice que sí. Y bueno, después de esta pausa vemos de qué podría haber sido capaz o de qué era capaz Kurt Cobain. Underneath the bridge, top is sprung a leak, and the animals I've trapped have all become my pets. From the ceiling, it's okay to eat fish, 'cause they don't have any feelings. Something in the way, something in the way, yeah. Si de familia se trata, Pregúntale a Mónica. Pregúntale a Mónica. Un podcast de Frecuencia Cero para llevar una vida más plena y feliz. www.frecuenciacero.com.mx. Porque nuestros oídos están hambrientos de música auténtica. Rebelión. Un podcast de Frecuencia Cero contra la música de plástico. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Underneath the bridge, top is sprung a leak, and the animals are trapped. All become my pets, and I'm living off of grass, and the drippings from the ceiling. It's okay. Regresamos a Testigos del Crimen y analizamos el caso del suicidio de Kurt Cobain. En el bloque anterior mencioné todas las circunstancias, todos los estudios que permiten descartar o confirmar un suicidio. Pero falta una pieza muy importante en el rompecabezas y es precisamente todo el estudio psicológico que complementa esta situación. Kurt Cobain era verdaderamente un candidato viable para suicidarse. Platícanos un poco más acerca de él, querida Lupita. Fíjense que, Kurt Donald Cobain nace un 20 de febrero de 1967, es decir, estamos en días de su cumpleaños completamente. Cumpliría 43 años, o sea que ya sería de las décadas de casi de oro, ¿no? Al menos de la sabiduría. Nuestro mayor. Nuestro mayor, definitivamente. ¿Qué pasa con su vida, con su infancia? Él nace en Aberdeen, en Washington. Su padre era descendiente de francoirlandeses y su madre de irlandeses, ingleses y alemanes. O sea que había todo un mosaico multicultural en sus antecedentes. Completamente. Y fíjate que él venía de una familia cristiana, pues bastante, bastante religiosa, seguidora. Recordemos que los irlandeses son personas muy devotas, muy, muy cristianas, entonces que siguen estos patrones, esta línea de conducta. Se dice que, bueno, de aquí sale inspiración precisamente de la canción que oímos hace un rato de Lithium. Ajá. En donde se comentan varias cosas al respecto. Vivió sus primeros 6 meses en Hokkien hasta que su familia volvió a Aberdeen, ¿no? Su papá se llamaba Donald Leonard Cobain y su madre Wendy Elizabeth Frandenburg. Si alguien sabe la pronunciación, nos las avisan, por favor. Y también tenía una hermana menor, más bien tiene, bueno, no sabemos si vive o muere, la verdad, Kimberly, quien nació el 24 de abril de 1970. Eso quiere decir que va a cumplir 40 años. Desde muy pequeñito, así muy chiquito, empezó a interesarse por la música. Y según una tía, a veces le daba por cantar canciones de los Beatles como Hey Jude. Él, inclusive dentro de las entrevistas que realizaba y todo, en algún momento declaró que él admiraba profundamente a los Beatles, sobre todo a John Lennon, porque decía que era todo un ícono para seguir, para aprender y para ser como él en cuestión de músico y como ser humano. Esto lo hizo en varias entrevistas junto con otras tantas cuestiones que también comentaba de otros grupos como los Ramones, ¿no? O sea, a quien admiraba profundamente. Según sus papás, la vida de Cobain cambió cuando ellos se divorciaron. Sí, porque de alguna manera esta separación acentuó, no sé, la rebeldía, el romper con las reglas, se volvió un chico rebelde. A él le gustaba la idea de tener una familia tradicional, clásica, pero obviamente esto no fue posible. Sí, y fíjate que en una entrevista que dio hacia 1993, dice que recuerda sentirse apenado, triste por sus papás. Esto es un sentimiento muy común en hijos de padres divorciados. Si nosotros ubicamos, si él nació en el 67 y cuando tiene 7 años se divorcian, estamos hablando del 74. Dices, bueno, pues es que ya es común. Sí, de repente uno puede ir a un kinder y de un salón de 20 niños, de repente encontramos que la mitad o casi la mitad son hijos de padres divorciados antes de los 5 años. Entonces, sí, es más común el día de hoy, pero hacia la década de los 70s esto era muy raro. Y si vamos hacia atrás, cada vez más raro, ¿no? 60, 50, es que hay casos, sí, pero no era lo común. Claro. Entonces, de ahí viene mucho de las historias y de los análisis que se hace acerca de hijos de padres divorciados. Y, curiosamente, también parte de lo que se maneja dentro de los hijos de padres divorciados es el sentimiento de culpa tan grande que tienen acerca del divorcio de los papás. Hay veces que se los tienes que repetir 80 veces y aunque se lo repita 100, ellos se siguen sintiendo remotamente culpables de algo que hicieron y disgustó a papá o a mamá y entonces ellos terminaron peleándose. Terrible, un complejo enorme. Sí, tienen un rollo de sentimientos de culpa muy, muy grande. Hay muchos que dicen, no, ya lo superé y todo. Sí, pero curiosamente en el deseo, en la fantasía muy, muy, muy, muy remota, queda el que los papás se vuelvan a reencontrar y que vuelvan a estar juntos. Algo que mencionaba Cobain, precisamente de lo que comentabas hace un rato, es que él quería tener una familia normal, papá, mamá, su hermana y él juntos, como todos los demás, como todos los que estaban con sus amigos, ¿no? Él decía que se avergonzaba al compararse con sus amigos de la escuela porque él ansiaba tener ese tipo de familia. No sabía si eran buenos, malos, regulares, lo que fuera, ¿no? Pero él deseaba esa familia. Claro. Ahí ya tenemos una huella muy drástica. Aquello que puede marcar y que podemos llamar trauma. Un trauma infantil muy importante. Él quería seguridad y dice que odió a sus padres durante años por esa razón. Ahí está la parte rebeldía. No le interesaba mucho la escuela. No era un chico para escuela. Digo, era lo más cercano a un virtuoso porque él comienza a sentir inclinaciones musicales y talento desde muy temprana edad. Y obviamente a él no le llamaba la atención la parte académica, era un hombre más vivencial. Bueno, obviamente un chico, pero era un, vaya, a lo mejor es exagerado el decir superdotado, pero tenía mucha sensibilidad para ese tipo de artes. Y sin embargo, fíjate, en este deseo de pues satisfacer a papá, de satisfacer a mamá, él no le interesaban los deportes, sin embargo, perteneció al equipo de lucha como parte de este deseo y quizá especulando un poquito en un deseo, uno, de unir a papá y a mamá, y dos, de satisfacerlos y ser este niño querido, este hijo querido, alguien que bueno, les está ofreciendo algo. ¿Qué se plantea desde aquí? Vamos a empezar a analizarlo. Estamos hablando de una tristeza, estamos hablando de un sentimiento de abandono muy importante, de sentirse a un lado en estas circunstancias. Era un chico que sí tenía amigos, pero tendía más bien al aislamiento. No era de grandes multitudes, a pesar de que reunió a cientos y cientos de fanáticos para escucharlo. Él era de poca gente, un poco solitario en este sentido. ¿Aquí qué se está moviendo? Si nosotros vamos a libros como de Duelo y Melancolía de Freud, o los que hablan de duelo de Melanie Klein, lo que nos habla es de esta pérdida del objeto interno o una pérdida, ya sea real o imaginaria, que una persona tiene y recrea constantemente a lo largo de su vida mientras esta no quede sanada, mientras esta no quede más allá de la herida inicial. Y yo creo que Kurt, desde este divorcio, empezó con esa melancolía constante, que lo lleva, curiosamente, bueno, además de la religión católica, él empezó a buscar en otros lugares y el budismo le agradó mucho. Sí, como que sintió mucha afinidad hacia la religión budista. Sí, mucha paz, mucha tranquilidad. Era bueno también dibujando. Uh-huh. Por ahí hay un dibujo, una caricatura de Michael Jackson, que sí, él hizo en alguna de sus clases. Entonces, bueno, Michael Jackson, y hecho por Kurt Cobain, a estar ahorita, bueno, en una valía que Dios nos guarde, ¿no? Muy bien. Completamente. Se juntaba en las escuelas con chicos homosexuales, cosa por la que también se burlaban, ¿verdad? Decían, no soy gay, y si lo hiciera y si lo dijera sería para molestar a los homofóbicos. Sí, él como que siempre estuvo muy a favor de los derechos de los homosexuales, ¿no? Fue una causa que él siempre defendió. Más o menos a los 14 años de edad, su tío le regaló una guitarra. Obviamente esto definió su vida. Él asistía a conciertos en Seattle. Conoció a un devoto de la música rock punk, que era Chris Novoselic, y con él eventualmente formó el grupo Nirvana. Y de hecho, todos sabemos, de acuerdo a la religión budista, que el Nirvana es aquel sitio prometido, un lugar mejor, un lugar de paz, un lugar pues que nos puede hacer sentir seguros, que era lo que buscaba el joven Kurt. En el grupo Nirvana encontró el ascenso, el reconocimiento que tal vez nunca tuvo. Hacia 1991 conoció a Courtney Love. Ya no haremos mayores juicios sobre la señorita o señora Love. Lo que diremos es que el suyo fue un amor a primera vista. Él se prendó notablemente de Courtney. De hecho, en muchas ocasiones colocó su relación por encima de sus compromisos laborales con Nirvana. De hecho, él decía, si yo sigo con Nirvana es porque tengo un contrato, pero yo preferiría estar con Courtney. Completamente, él le daba el lugar preferente a ella y a Courtney Love no la veía nada bien para él, ¿no? Decía, en algún momento la compararon con Yoko Ono respecto a John Lennon. Sí. Que le iba a hacer mucho daño, que iba a acabar mal. Bueno, cosa que utilizan ahora también para seguir con esta teoría, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Bueno, ella en todos sus andares se embaraza, ¿sí? Y cuando le da la noticia poco después, se casa en el 24 de febrero de 1992 ahí en Hawái. Aquí, él ya había empezado un camino de drogas, ¿no? O sea, no lo hace de manera rápida, momentánea, o como muchos dijeron que Courtney Love lo había llevado a las drogas, él ya había empezado desde antes, sí. Love también por su cuenta, y juntos, bueno, eran unas cuestiones terribles. Llegan a la heroína, el LSD, el ácido lisérgico, sí, cuestiones tremendas para cada uno. Hay varios incidentes y varias cuestiones respecto a su salud. Él lucha toda su vida contra la depresión. Parece ser que también hay una cuestión médica de bronquitis crónica y curiosamente un dolor intenso estomacal que nunca le saben decir qué es. Muchos dicen que es el estrés, la presión que tiene, algo emocional, pero nunca le declaran o le diagnostican adecuadamente, ¿no? Toma muchos medicamentos para esto, junto con las drogas, en fin. Hay un primer momento en donde, bueno, ya después de que nace su hija Frances Bean Cobian, dices, ¿de dónde viene el Bean? Es porque Kurt Cobain mencionó que cuando la vio por primera vez, dijo que parecía un frijolito. Sí. Entonces, por eso le puso Frances Bean Cobain, ¿no? El que nace el 18 de agosto del 92, que ahorita tendría 17 años, y que en los últimos chismes de la farándula, a la mamá, Courtney Love, que sigue por las mismas andanzas, tiene prohibido terminantemente ver a su hija, porque es una mala influencia para ella. ¿Qué pasa con todo esto? Se habla de diferentes momentos de suicidio, de todo este tipo de cuestiones. Una de ellas es en que Courtney Love habla a los medios, más bien habla primero a la policía, en donde les dice que Cobain está encerrado, que está en el baño con un arma y que se quiere matar. Cuando se llega la policía, lo sacan, hacen, etcétera, él les dice, no, yo no me quería matar y no tengo ninguna arma. Ante lo cual, Courtney Love dice, bueno, sí es cierto, no, nunca me dijo que quería matarse. Y pues no tenía ningún arma. Aquí continúa el empeoramiento de la imagen de Courtney Love, que uno ya declara que son adictos, que tienen un problema, ella nunca lo declara así, él sí. Después de que nace su hija, precisamente se va a un centro de rehabilitación, sale de gira, está muy bien, pero cuando regresa a Estados Unidos, empieza nuevamente a drogarse. Así es. Eso son fue, este tipo de escenas, ¿no? Eso fue algo con lo que siempre, bueno, con su notoriedad y con su fama, con lo que tuvo que lidiar con la farmacodependencia. Él, el 30 de marzo del año 1993, ingresó al Exodus Recovery Center en Los Ángeles. De ahí se escapó. De hecho, brincó a una malla. Él no le gustó estar encerrado. Se dice que tomó un avión con rumbo hacia Washington. Quería regresar a casa. Por ahí se encontró en el vuelo con uno de los integrantes de Guns N' Roses. Vaya, a él le llamó mucho la atención de que Kurt fuera solo, fuera en esas condiciones, limitado de recursos, y a él pues le causó la idea de que algo no estaba bien, que el hombre se dirigía hacia un destino fatal. Y fíjate, antes de esto ya había pequeños indicios, pequeñas ideas. En varias ocasiones, bueno, él le relató a su biógrafo Michael Aserrat cuando en algunas ocasiones antes de espectáculos, de conciertos y todo, empezaba él a drogarse, intensificarlo y todas estas cuestiones, mencionó, pues no eran capaces de decirme que parara, entonces a mí no me importó. Obviamente ellos pensaban que era algo parecido a practicar brujería. Ellos no conocían bien mi problema y hasta pensaron que en algún segundo iba a morir. Lo relata de alguno de los conciertos que iba a dar. Aquí a mí me llamó mucho la atención con esto que decías. Dices, es que se estaba encaminando a algo. Él estaba melancólico, con una depresión constante, desestructurado cada vez más, estaba desorganizando. Yo creo que una línea de personalidad que tenía una base era limítrofe, en donde las cosas de repente no quedaban del todo claras, no del todo concretas, no llegaba a algún contacto con realidad más profundo. Y aquí yo creo que hay una demanda brutal hacia los padres. No me dijeron nadie que parara. Claro. O sea, ¿en dónde estaba papá y mamá que me cuidaran, que me protegieran? Yo creo que es el mismo pedido de apoyo, de angustia, de necesidad, que cuando tenía 7 años y él se sintió profundamente desprotegido, dijo, pues si a nadie le importaba, entonces pues a mí tampoco. Otro aspecto que seguramente te llamará la atención, Lupita, es que en su familia hubieron 2 antecedentes de suicidios y precisamente por disparo de arma de fuego. Sí, que también se habla que muchos de estos suicidios que se dan en familias quedan como parte de esta huella familiar y que se van transmitiendo de generación en generación, en el sentido de que si se habla o no se habla, a qué se refiere, qué se omite, pero queda el antecedente como parte de. Y esto pues, sí llama la atención, ¿no? Sí, tú mencionaste la depresión profunda, los trastornos de salud, los estomacales, los de vías respiratorias. Yo creo que todo lo que hemos expuesto deja más que clara la idea de que lo suyo fue un suicidio. Para mí no hay cuestionamiento en función al material del que hemos dispuesto para realizar este programa. Fíjate, para mí también creo que va muy en camino a esto. Aunque claro, Courtney Love es quien es, la verdad es que es una fichita, ¿no? Sí. Pero igual entra por otro camino, porque fíjate, cuando sale precisamente contrata a este investigador para que lo busque, y después de que no lo hallan, en fin, ella va y levanta un reporte de persona desaparecida, pero bajo el nombre de la madre de Cobain, sin el permiso de ella. Ella no va y dice, mi esposo está desaparecido y es Kurt Cobain, el músico de Nirvana, en fin, ¿no? Y que agrega en este reporte que él se quería suicidar y que estaba en posesión de un arma de fuego. Es decir, vuelve a repetir la misma versión que la primera vez que llama a la policía porque el cuate se encierra en el baño. No lo encuentra. ¿Qué pasa en este andar? Ya que toma el vuelo, ya que se va a Seattle porque se va de regreso. Y aquí, curiosamente, una de las cosas que hace es conversar con Michael Cali DeWitt, quien era una de las personas allegadas a él, quien vivía cerca de su casa. Y durante los siguientes días, sería del 1 de abril al 3, 4 de abril, más o menos, él empieza a recorrer Seattle. La familia no se percata de sus actos, ni sus amigos, pero empieza a caminar por aquella ciudad, que, que al menos para él era importante, entre comillas era de él, ¿no? Sí. Y poco después, el 8 de abril es cuando lo encuentra. Se estaba despidiendo. El hombre regresó a casa virtualmente para morir. Para morir, para despedirse. Algo tenía en la cabeza, algo le bullía y fue la forma que buscó para sacarlo, ¿no? Muy bien, pues sobre lo que pasó después con la señora Courtney Love de Cobain, obviamente eso ya compete más a Testigos del Espectáculo, ese es otro programa. Digamos que Kurt Cobain fue cremado, que sus cenizas fueron esparcidas en el río Wishka en Washington y que pues a partir de ese momento él ingresó a la eternidad al lado de otros ídolos juveniles. Hace rato mencionabas lo del Club de los 27, Janis Joplin, Jim Morrison, muchos otros, ¿no? Rey Lagarto. Sí, no, es impresionante. Así que digamos que esta fue una historia trágica de un joven virtuoso. Y pues, ¿qué te parece, Lupita, que sea el punto final de este caso? Completamente, y bueno, pensando en lo que decías hace un momento y dejando una pequeña reflexión. El suicidio, como les decía hace rato, sí es lo que decías, lo que decía esta pequeña en su carta, ¿no? El escape de los cobardes. Uh-huh. Uno sí hay que ser muy valiente como para decidir ponerse una pistola o tomar algún tipo de veneno. No porque lo hagan y demuestren que son valientes, sino porque de verdad nadie sabe lo que pasa a la persona, nadie sabe lo que pasa internamente. Por ejemplo, los suicidios psicóticos que ven que alguien lo está persiguiendo o que necesitan escapar y entonces se hacen un daño. Sino desde aquí es, ¿qué es lo que estoy tratando de minar de mi dolor? Porque muchas personas no se suicidan solamente para dejar de vivir porque ya están hartas. A veces quieren dejar de vivir para poder dejar a un lado el sufrimiento o para a veces liberar a otros del sufrimiento que ellos mismos traen. Suena muy complejo, suena muy raro o a veces muy absurdo, pero a veces lo hacen por amor, desde su perspectiva, desde los que se quedan, pues obviamente no. Claro. Pues regresemos el caso de Kurt Cobain a nuestro archivo criminal. Nos despedimos por el momento. Regresaremos con un caso de excesos, también de drogas, de rock and roll. Y lo haremos la siguiente semana. Por el momento les decimos hasta pronto. Estuvimos con ustedes Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, testigos del crimen.